Hola, Patricia. Hola Olga, ¿cuánto tiempo? ¿Por qué no quedamos a tomar algo y nos ponemos al día? Estupendo, podemos ir al tapeo. ¿Al tapeo? Sí, en Villanueva de los Infantes. En el tapeo podemos desayunar, comer o cenar. Han renovado sus cartas de raciones y tapas y puedes elegir entre 7 menús diarios por tan solo 10 euros. ¿Los fines de semana también? También. Y si lo que quieres es llevártelo a casa, te lo preparan en un periquete. Además, disponen de wifi para que puedas consultar internet mientras te tomas un café. ¿Y dónde está? En la calle Rey Juan Carlos número 11, en Villanueva de los Infantes. ¿Quedamos mañana? Muy bien, nos vemos en el tapeo. Café Bar El Tapeo abre sus puertas desde las 8 de la mañana de martes a domingo. Sintonízanos en el 107.9 cada viernes. A partir de las 10:30 para disfrutar de nuestra voz en las ondas. El programa de Elías Ramón Giraldo. Te informaremos de las actividades y noticias de nuestro centro. Escucharéis la mejor música del momento con nuestras dedicatorias. Y si queréis darle una sorpresa a alguien, no dudéis en contactar con nosotros en el instituto. ¡Os esperamos! ¡No os arrepentiréis! Hola a todos, me llamo Lorena y en esta ocasión me ha correspondido a mí hacer de portavoz de mi grupo. En primer lugar, comenzaré presentando a mis compañeros de mesa. Carolina Arcos. Hola, buenos días. Cintia Bogalo. Hola, ¿qué hay? Y Alexandru Cosuleanu. Hola, ¿qué tal? Los cuatro cursamos primero de Bachillerato Científico Tecnológico en el IES Ramón Giraldo. Y los cuatro, además, estamos unidos por una pasión común, la radio. Todo comenzó hace unos años cuando se nos brindó por primera vez la posibilidad de hacer un programa de radio. Y desde entonces, siempre que tenemos la oportunidad, nos gusta participar de esta actividad. Hoy, en concreto, el tema que nos acerca hasta aquí es personas que han marcado nuestra vida. La vida no tendría sentido si estas personas no existieran. Y no podemos dejar de hacerles un homenaje. Pero no sin antes comenzar nuestra andadura haciendo una concisa exposición de las noticias acaecidas últimamente en nuestro centro. El día 22 de noviembre tuvo lugar la primera sesión de la Escuela de Padres y Madres del presente curso en el Instituto. El tema tratado fue trámites y gestiones a través de Internet y la charla fue impartida por doña Visitación Arcos Plaza, que trabaja en el Centro de la Mujer de la localidad. En esta primera sesión, las madres participantes fueron 10, un número que desearíamos ampliara en reuniones sucesivas. La opinión general de todas ellas fue que el tema era de su interés, ya que el utilizar Internet en general no les resulta fácil, y menos para trámites de carácter oficial. Además, eran conscientes de que deben conocer un poco más todo ese mundo, en concreto el de las redes sociales, ya que sus hijos e hijas lo usan habitualmente. También reconocieron que tener un conocimiento más amplio de este tema favorece una mejor relación con sus hijos y puede servirles para aconsejarles sobre datos que deben o no deben transmitir o colgar en Internet. El tiempo de esta sesión se hizo corto y se planteó la necesidad de realizar alguna sesión más donde se tratara el funcionamiento de Delfos Papás para la mejora de la comunicación entre el instituto, profesores y los padres. Se comunicó que en el mes de diciembre no se realizaría ninguna sesión de la Escuela de Padres y Madres debido al desarrollo de las reuniones de evaluación, la entrega de notas, que deben recoger los padres por la tarde del día 20 de diciembre. Las fiestas que se celebran, las vacaciones de Navidad, todo ello limita los días hábiles para poder realizar la sesión. La siguiente reunión quedó fijada para el 25 de enero. El tema a tratar en la misma sería la prevención del consumo de alcohol y tabaco en los adolescentes. Se pidió la colaboración de los asistentes para animar a otros padres y madres a participar en las siguientes sesiones de la Escuela de Padres y Madres. El pasado día 29, los alumnos de los ciclos formativos de nuestro centro hicieron una visita a la corporativa de Nuestra Señora de la Antigua y Santo Tomás, en Villanueva de los Infantes. Los recibieron José María Arcos, presidente, y Amparo, gerente de la cooperativa, en el salón de actos. Amparo empezó hablando de los comienzos de la cooperativa, allá por el año 1956, con un número reducido de socios que vienen en esta forma jurídica el camino para defender sus intereses. Desde esa fecha ha tenido que evolucionar para adaptarse a la nueva normativa, así como a los cambios que exige el mercado actual. Después les habló de las distintas actividades que se realizan en la oficina, de los órganos de gobierno de los estatutos, del convenio colectivo, marketing y muchas otras cosas interesantes y relacionadas con los estudios de administración y finanzas. Los alumnos intervinieron durante su exposición con preguntas que demostraban el interés que tenían sobre estos temas. Después visitaron la sección de producción, es decir, la almazara y la bodega. Allí pudieron probar el zumo recién exprimido de las aceitunas y comprobar el cuidado que ponen para obtener un producto de alta calidad. Tanto los alumnos como los profesores que disfrutaron de esta visita quieren agradecer a José María y Amparo su dedicación y amabilidad. Bueno, ahora vamos a poner la canción S&M de Rihanna. Bueno, una vez que vosotros, escuchantes, estáis al tanto de todo lo que ocurre en el Giraldo, os traslado de nuevo al tema de hoy, personas que han marcado nuestra vida. Todo comenzó un día en clase de lengua. Leíamos un artículo de Arturo Pérez Reverte para El País, en el que hablaba de una profesora de Historia del Arte que siempre ha estado presente en su vida, no solo por lo que aprendió gracias a ella, sino también por los valores que le transmitió. A raíz de este artículo, nos pusimos a pensar sobre el tema y llegamos a la conclusión de que gracias a muchas personas que aparecen en nuestras vidas, la nuestra tiene un sentido. Así pues, nos gustaría que Alexandru hablara sobre una de las personas que más ha marcado su vida. Os voy a hablar de un profesor que me dio clases en primero y segundo de ESO. Se llama Emilio, mejor dicho, don Emilio, pues siempre le ha gustado que lo llamemos así. Definirlo es muy difícil, ya que siempre he creído que hay personas indefinibles por su extraordinaria genialidad. Pero sí que hay aspectos de su personalidad que sin él proponérselo sobresalen al conocerlo. Me estoy refiriendo a su inteligencia, a su responsabilidad, a su amabilidad y al rigor con el que afronta su trabajo como docente, pero sobre todo a su enorme sencillez, que lo hacen enormemente grande como ser humano. Gracias, don Emilio, por haberme animado a seguir estudiando y confiar en mí. Gracias de veras. Y gracias por concederme esa entrevista para conocernos un poco más. Estoy aquí con una de mis fuentes de sabiduría, don Emilio, para dirigirle unas preguntas. Don Emilio fue mi profesor de matemáticas, tecnología y ciencias de la naturaleza durante los cursos primero y segundo de ESO. ¿Qué recuerda de mí cuando era alumno suyo en primero y segundo de ESO? Te voy a dar las gracias primero por lo de la fuente de sabiduría. Pues hombre, te recuerdo como un chaval responsable que aprovechaba bien el tiempo y que tenía muy buen rendimiento académico. En algunas de sus clases usted nos contaba recuerdos de su infancia y de aquella época. ¿Podría contarnos un gracioso recuerdo de su pasado? Bueno, ya sí, a bote pronto. Es difícil recordar alguna cosa graciosa, pero vamos, sí, cuando iba a la escuela que invitaba a los profesores, ya me acuerdo, y se reían mucho conmigo el resto de la clase. Bueno, usted es profesor, ha sido director del colegio al que está ahora dando clases. Posee una gran familia y también posee muchísimos conocimientos. En resumen, ha tenido éxito en esta vida. Así que, ¿qué consejos le daría a los jóvenes que quieren cumplir con sus sueños y así tener éxito en la vida? Yo creo que lo más importante es el sacrificio, que en la vida no hay nada gratis. Todo lo que se consigue es a base de trabajo y de esfuerzo. Y los caminos cortos normalmente no conducen a ningún sitio. Bueno, para cerrar esta pequeña entrevista, cuente algún momento en que yo haya tenido un comportamiento inadecuado en la clase. Hombre, Sandro, yo no me acuerdo porque yo ya te he dicho que eres un alumno modélico en todos los sentidos. Era una persona responsable y ahora yo no me acuerdo de ninguna cosa. Imagino que alguna vez, pues yo qué sé, hablaría más de la cuenta o gritaría. Pero vamos, yo en concreto no me acuerdo de ningún momento en que no te comportases correctamente. Bueno, acabadas estas cuatro preguntas, nos despedimos de don Emilio y le damos las gracias por el tiempo acordado. Y también quisiera darle las gracias por los ánimos a seguir estudiando que usted me dio hace varios años. Gracias a ti, hombre, Sandro. Soy Cintia y una de las personas que ha marcado mi vida es Juan Carlos Gallego, un hombre polifacético que además de ser conserje de mi instituto, es mi entrenador de baloncesto. Empezar a añadir adjetivos a su persona sería absurdo, porque Juan Carlos es un hombre sencillo, pero sobre todo auténtico en lo que dice, en lo que piensa, en lo que hace. Si Juan Carlos es especial para mí, es porque no se ha comprimido por la sociedad bañándose de absurda normalidad. Él es como es, y ahí reside su encanto. Gracias a Juan Carlos, por dedicarte al equipo como lo haces, y también por permitir que los demás te conozcan a través de esta breve entrevista. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo cambió tu vida cuando nos conociste? Bueno, pues vosotras me pillasteis en un momento bastante difícil de mi vida, donde tuve que cambiar de trabajo y de localidad. Entonces, bueno, pues la verdad es que me vino bastante bien encontrar un grupo como el vuestro, aunque al principio la relación fue un poco más difícil. Y me sirvió pues para coger otra vez cariño al baloncesto, que como cualquier entrenador creo que según el grupo que tengas, pues hay veces que te gusta más, otras veces menos, pero la verdad es que en general bastante contento desde el principio. Y, en definitiva, ahora, ¿cómo es tu relación con nosotras? ¿Cómo influimos en el presente, en tu vida? Yo creo que deberías hacer preguntas más sencillas. Eso es muy difícil de expresar. Lo primero A nivel simplemente de baloncesto, pues como he dicho, pues he vuelto a coger amor a baloncesto, porque soy un grupo muy comprometido desde siempre, muy trabajador, y eso es difícil encontrar hoy día. Más en general, la verdad es que habéis influido también a nivel personal, pues soy un grupo en general bastante majo, maduro, aunque siempre hemos tenido algunos roces porque creo que tenemos caracteres bastante fuertes todos y somos un poco tercos, pero al final la relación creo que va más allá del baloncesto y a nivel personal, más que nada como profesor, alumno, una cosa bastante rara. También creo en parte amigos, aunque no soy muy partidario del término de amigos cuando hay demasiada diferencia de edad, pero a nivel general muy bien. ¿Y cómo será tu vida cuando nos vayamos dentro de un año? Otra pregunta fácil. Lo primero que tengo planteado es hacer un parón en baloncesto. Eso para empezar. Pues voy a notar muchísimo tanto en el instituto, los recreos, las conversaciones en los recreos, el preguntaros cómo van los estudios, cómo los problemas que tengáis. Supongo que cuando empecéis la carrera, pues seguiréis hablando conmigo de estas historias, si es que para entonces me habláis, que me gustaría mantener esa relación personal, pero me gustaría mantenerla a lo largo del tiempo. Hasta ahora siempre ha sido así. Yo tuve también un grupo bastante parecido en Argamasilla y pasados 15 años pues sigo hablando con ellas y la verdad es que la relación se ha mantenido bastante bien. Supongo que mucho más aburrimiento, porque una de las cosas buenas que tiene hablar mucho con adolescentes, y es que para los que somos ya muy viejos, como es mi caso, pues parece que nos descontamos bastante años porque tenéis unas inquietudes totalmente distintas a la gente mayor. Yo siempre lo digo, la gente mayor somos muy aburridos, ¿eh? Siempre hablamos de lo mismo, de trabajo, de hipotecas, de los problemas que tengo, ahí que mal estoy. Y el optimismo que tenéis vosotras probablemente nosotros no tenemos. Y ese optimismo es posiblemente lo que más voy a echar de menos, aparte de la amistad vuestra. Bueno, nos gustaría contrarrestar tanta emoción, todavía quedan dos testimonios más, con un toque de buena música para animar almas y corazones, dedicando estas canciones a nuestros compañeros del Giraldo y a todas aquellas personas que nos ayudan a reír. Aquí tenéis Sexy Beach, de David Guetta. Yes, I can see ya. 'Cause every girl here wanna be ya. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. They say she low down. It's just a rumor and I don't believe them. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. The way that booty moving, I can't take no more. Had to stop what I'm doing so I can pull her close. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. trying to find the words to describe this girl without me. Soy Carolina. Mi mención especial es para mi madre y quiero que sepáis que me cuesta traducir en unas pocas líneas lo que ella significa para mí. Mi madre es increíble. ¿Y por qué? Porque nunca he conocido a nadie tan generoso como ella. Pese al trabajo, pese al cansancio, siempre está ahí para animarme con sus palabras, para sonreírme con su mirada. Mamá, qué valiente y luchadora eres. Qué magnífica persona. Aunque no te lo demuestre, quiero que sepas que tus enseñanzas se van fraguando a fuego lento en mi corazón. Todos debemos seguir un camino en nuestra vida, y tú eres la mejor guía que me ancla en sentido de la mía. Gracias por presentarte, pese a tu timidez, a esta entrevista. ¿Qué ha supuesto tenerme a mí como hija? Pues que eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Vamos, digo lo mejor porque así pues te resumo las experiencias que me has hecho vivir, todas positivas, ¿eh? Primero te diré que nunca había sido mi meta principal tener un hijo, pero cuando naciste, pues me rompiste todos los esquemas. Cuando se fueron, me acuerdo, todas las visitas del hospital y nos quedamos solas en la habitación, pues recuerdo que me sentí pues, la mujer más feliz del mundo por tenerte. Fue una mezcla de sentimientos. Por un lado, pensar que yo había traído, que había tenido algo que ver en ese acontecimiento tan indescriptible, vamos, que me subió la autoestima. Y por otro lado me sentí la más humilde y agradecida ante la vida. ¿Qué sacrificio supone ser madre? Para mí no supone sacrificio ninguno, al contrario, solo tengo recuerdos gratificantes. Y mira que el parto fue difícil y complicado, ¿eh? Pero cuando naciste se me borraron los malos ratos. Vamos, que mereció la pena pasarlo tan mal. Me estoy acordando del dicho ese que dice que conseguir lo bueno cuesta. Haciendo un balance entre las cosas buenas y malas de ser madre, ¿con cuáles te quedas? Pues como ya te he dicho, malas no recuerdo ninguna, en serio, ninguna, ¿eh? Entonces el balance es súper positivo. No puedo decir otra cosa. Es más, si alguna vez pensaba ser madre, lo que más me echaba para atrás era la responsabilidad que supone la educación de un hijo. Es lo que siempre me ha preocupado. Tú sabes que yo me exijo mucho e intento darlo todo, pero es que me lo has puesto muy fácil, porque que yo recuerde no me has dado ni un problema. Esto no creas, que a veces me asusta, ¿eh? Bueno, y ya por último, como antes de ser madre has sido hija, ¿comprendes ahora mejor a tu madre? Desde luego que sí. Muchas veces tengo, pues eso, las mismas expresiones que ella, y cuando regaño me doy cuenta de que se repiten las mismas situaciones. Entonces pongo en práctica todo lo que ella me enseñó a mí. Creo que esto es ley de vida. Partimos de la experiencia y hasta que no nos pasan las cosas, pues no comprendemos verdaderamente las reprimendas que nos daban y lo necesarios que eran. Por eso he tenido que ser madre para darme cuenta pues, de todo lo que me quería a mí la mía y cuánta razón llevaba muchas veces. Para terminar con este sencillo homenaje, yo os quiero hablar de mi vecina Dominga. Dominga es, ¿cómo decirlo?, no una vecina cualquiera. Es quizá la persona que más me ha enseñado después de mis padres. Cuando yo era niña, Dominga me cuidaba. Bueno, y ahora de mayor también lo hace, pues siempre se preocupa por mí. Pero además, la quiero por lo valiente y protectora que es. En muchas ocasiones he podido recurrir a ella y en un mundo donde lo que prima es el interés, no siempre podemos gritar que tenemos personas como Dominga con las que podamos contar. Es por esto por lo que te doy gracias y mil veces gracias. Además de por prestarte esta entrevista, ¿eh? Que sé que te ha costado. Os quiero presentar a mi querida vecina Dominga. Bueno, desde que nací ha estado conmigo como si fuese una segunda madre para mí y voy a hacerle unas determinadas preguntas. Bueno, la Dominga, ¿qué ha significado para ti el tenerme como vecina todos estos años? Para mí ha significado que al no tener niños yo me encariñé contigo y hemos compartido momentos buenos y momentos difíciles. ¿Te sientes como mi segunda madre? Sí, porque desde muy pequeña tú has estado conmigo y me he comportado como tu madre, como para darte un consejo o como para felicitarte por algo. ¿Recuerdas algo especial que hayas vivido junto a mí a lo largo de estos años? Pues sí, recuerdo cuando eras pequeña, que tú te quedabas conmigo y cuando recibiste ese sacramento de la comunión, porque estuviste contigo como si fuera tu madre. Además, me acuerdo de tu bautizo cuando eras como ahora. ¿Ha cambiado en algo tu vida ahora que ya no vivimos al lado? Sí, porque antes por las tardes me visitabas y cuando venías de estudiar, solo con oír tu voz, yo me asomaba para decirte algo y ahora me siento un poco sola al no tener tu compañía como antes. Bueno, muchas gracias, Dominga. Como colofón a este programa, para nosotros regalos de sentimientos, nos gustaría induciros a la reflexión a través de estas cuestiones. ¿Qué habría sido de la humanidad sin personas como Leonardo da Vinci, Newton, Freud o Thomas Edison? Quizás un lugar más inhóspito. Y esto sí que es realmente importante. ¿Qué sería de nuestras vidas sin personas como Don Emilio, Juan Carlos o Dominga? Probablemente nada sería de nuestras vidas, pues estas las conforman aquellos de los que aprendemos. Como diría un antiguo proverbio, algunas personas hacen que el mundo sea especial solo por estar en él. Hace tiempo que estoy solo y que perdí la cabeza. Hace tiempo que estoy loco, no me lo tengas en cuenta. Soy una especie de bicho raro que se conserva en soledad. Y aunque me apunto, nunca disparo, siempre me suelo perdonar. Y es que nadie me puede ayudar, que estoy enfermo. Que nadie me puede curar, que solo quiero los ojos, todo mi mundo da vueltas. Intentaré poco a poco recuperar la cabeza. Si por el cielo nunca he volado, mis alas no son de verdad. Cuando me impulso siempre resbalo, nunca consigo despegar. Y es que nadie me puede ayudar, que estoy enfermo. Se conserva en soledad. Y aunque me apunto, nunca disparo, siempre me suelo perdonar. Y es que nadie me puede ayudar, que estoy enfermo. Que nadie me puede curar, que solo quiero un poco de tranquilidad, que estoy enfermo.